recorrido. Existe en esa región un cuaco ligero y fino, abierto para la nación. Oigan bien lo que les digo. 14 triunfos al hilo, no cualquier penco los tiene. Solo ese zaino retinto que le llaman el machete, donde quiera que ha corrido, adelante llega siempre. Y Mozart a su dueño, hombre cabal y sincero, que en las patas del machete juega el corazón entero, porque sabe que ese cuaco siempre ha de llegar primero. Yeah.